Hola Johnny, ¿estamos ahí en el aire? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, nada, contanos un poquito cómo es esto de la cuestión del pago de los honorarios. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí vos mencionabas que el problema principal era la Fiesta Nacional de la Vendimia, pero en realidad se ha armado un grupo de alrededor de 200 artistas conformados por bailarines folclóricos, contemporáneos y actores autoconvocados para reclamar no solo por el pago de la vendimia central, sino por pagos atrasados de otros municipios. No es solamente el problema de la vendimia central, que hace un mes ya casi que la hemos realizado, recién ahora se han largado las primeras tandas de pago, sino que también tiene que ver con otros municipios, como por ejemplo San Rafael, que se hizo en diciembre y todavía no se paga. La parte de Semana Federal, te doy un caso concreto. La municipalidad de Guaymallén hizo trabajar a los trabajadores de la cultura. Llegaron a la fecha de la Semana Federal, le dijeron que se suspendía y que no les iban a pagar. Y ayer, justamente ayer que estuvimos en la puerta de Cultura de la Provincia, nos enteramos que Cultura de la Provincia ya les había pagado a los municipios la Semana Federal. Entonces, digo, ¿qué pasó con esa plata? ¿No? Porque los artistas hicieron su trabajo y ensayaron, fueron en los horarios que la municipalidad pautó. En fin, es como un cúmulo de cosas que hizo estallar en un colectivo de artistas autoconvocados. Claro. Que bueno, ha tenido muy buenos resultados. Por ejemplo, la vendimia de San Carlos, que también se hizo en diciembre, se pagó gracias a esto. Se apuraron muchos municipios que venían, como General Alvear, Malargüe, que venían atrasados con sus pagos desde noviembre, diciembre, gracias al movimiento que hemos podido organizar. Hoy día, viste, son cuestiones que están saldadas, pero no por eso debemos dejar de mencionar que es una total falta de respeto que un trabajador tenga que esperar 3 meses para cobrar su trabajo, ¿no? Porque en el momento de la vendimia todo muy bonito, todo muy lindo, sí, llenamos, qué sé yo, se llena el Teatro Griego o se llenan las vendimias departamentales, pero después a la hora de las obligaciones por parte del gobierno de Mendoza, bueno, nada, deja mucho que desear. No, y aparte, digo, más allá del poco tiempo, pero estás reclamando por lo que hiciste. No es que estás reclamando por, bueno, a ver, quizá la posibilidad de mejoras en la calidad del no sé, de poder estar cómodos, en fin, cuestiones que también se pueden reclamar, sino reclamando por el trabajo que ya hiciste, por el pago de lo que te corresponde. Claro. O sea, es impensable. Claro, tal cual. Tal cual, el planteo es, a ver, vamos al caso, como para ir sectorizando, vamos al caso de la vendimia central. Me pregunto si Abel Pintos todavía está esperando que le paguen, ¿no? Los 10 millones que cobró por estar. Digo, sí, es Abel Pintos, un artista súper convocante, popular, hermoso y me encanta, a mí me encanta, particular y personalmente me encanta, me encantó verlo ahí. Claro. Ahora, ¿está esperando que le paguen los 10 millones o escatimaron cuando pidió que estar en el Sheraton él y todo su staff? Claro, digo, todo eso lo paga la provincia. O Nicki Nicole. Entonces, o estos músicos que vinieron de Buenos Aires. Tal cual. Todos tienen contrato en donde se les paga a priori. Y los que terminamos haciendo la fiesta año a año somos los artistas de la Mendoza. Nuestro trabajo también vale y nos pasa esto, ¿no? A un mes de la fiesta recién se han sacado 40, 50 pagos de 1.050 que son. Entonces, nada. Postales de otro tiempo, digo, cuando tenían que reunirse los artistas para reclamar por sueldos como corresponde y condiciones que correspondan. Y aparte, bueno, romper con esta tradición lamentable de que el Estado, y ya sabemos, te paga, pero te paga en algún momento, cuando en realidad las necesidades no son en algún momento, son ahora. O sea, hay que comprar, hay que pagar alquiler, hay que comer, hay que, en fin, sobrevivir con el fruto de tu trabajo, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos que eso, es el retorno por el trabajo ya realizado. Creo que, como vos decías, hay que romper con esta con esta traición, por así decirlo, de que bueno, el Estado paga cuando quiere. Hay contratos firmados, desde lo legal, rompen con lo legal, digamos. Y aparte, ten en cuenta algo, que nuestros contratos, en todos los municipios y en la Avenida Central, no tienen una cláusula de gatillo por inflación, por ejemplo. No, eso no. Entonces, el que hizo la vendimia de San Rafael, que todavía no le pagan, no es lo mismo la situación en diciembre que ahora. Digo, esa plata ya tiene un 15% menos de rendimiento. Nosotros no tenemos un contrato con cláusula gatillo. Otra cuestión que esto se está elaborando, digo, y se está reclamando de otra manera, es que el Estado, para contratar a los artistas, tiene un sistema con características de un empleado de planta, ¿sí?, de planta permanente, pero a la hora del contrato es un contrato eventual. Claro. Entonces hay como una gran dicotomía entre, bueno, vos tenés que cumplir horarios, yo te cuento y le cuento a los oyentes, para el que no sabe, por ejemplo, nosotros llegamos 10 minutos tarde a un ensayo y se nos pone una media falta. Esas medias faltas y faltas son acumulativas, y llegado al caso de dos faltas al mes y medio de trabajo, quedas automáticamente fuera de la fiesta y sin percibir nada. O sea, te pasó que, no sé, se te pasó el colectivo la última semana de ensayo, y llegaste un minuto tarde, porque encima es por sistema, llegaste un minuto tarde y literalmente quedas afuera, no importa el trabajo que vos hiciste durante el mes y medio. Entonces, digo, tenemos, por un lado, las exigencias del Estado, ¿no? Claro, es que. Y por otro lado, tenemos. Sí, sí, sí. Te exigen como un trabajador en blanco, pero te pagan en negro. Claro. Sí, se entendió perfectamente, negro. Johnny. Es así. Sin aporte jubilatorio, sin, claro. Sin seguro que te sin una ART, digamos. Por ejemplo, el caso que pasa mucho, para el que no sabe, la gente no sabe las cosas que pasan adentro, pero muchas veces pasa que uno se lesiona, porque nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo, ya sea en la danza, ya sea en el teatro, nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo, y el cuerpo está propenso a, con tanta actividad y tan fuerte, está propenso a tener lesiones. Entonces, te lesionaste, tuviste que estar 6 meses parado, estás desamparado, digamos. Te quedaste 6 meses sin poder trabajar, y no tener respuesta. Entonces, digo, esas cuestiones tienen que ir cambiando, sobre todo porque se vulneran derechos. Es así. Sobre todo por eso. Johnny, bueno, disculpanos lo corto de la comunicación, pero no queríamos dejar de visibilizar el reclamo de los artistas, que es por demás justo, lo suscribimos, lo firmamos, y bueno, después, si querés, lo podemos ampliar en otro momento, porque, como vos decís, la gente ve las lucecitas, ve los fuegos artificiales, pero se pierde toda esta parte tras bambalinas. Así que muchísimas gracias por el contacto y bueno, nada, espero que tengan suerte con el reclamo, que aparte es súper justo. Bueno, no, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de visibilizar. Este colectivo está a disposición para cuando ustedes lo requieran, lo necesiten. Y sí, seguiremos en pie de lucha, porque nuestro reclamo es justo, solamente estamos pidiendo que se nos pague en tiempo y forma por el trabajo realizado. Hay muchos municipios que no están cumpliendo con lo mismo que ellos, con lo que firmaron, se comprometieron, claro, con lo contractual. Por ejemplo, el caso de Capital fue antes de la Avenida Central y todavía no sale un solo pago. Para ir, y le debe estar faltando, claro, plata, imagínate, pobre municipio. No tiene. Sí, probablemente le debe estar pasando plata. Bueno. Pero esto es así, digo. Entonces, no estamos reclamando ni más ni menos que lo que nos corresponde, que es cobrar por el trabajo realizado. Así que yo te agradezco un montón la comunicación. Para nosotros es súper valioso poder visibilizar la lucha que venimos dando, porque la vendimia no es solamente lo que pasa el día, digo, de la vendimia, esto que vos decís, las lucecitas, la música y la danza y todo puesto en el escenario, sino que tiene todo un trabajo atrás que tiene que ser regulado, reglamentado y también sin que nadie pierda derechos, sobre todo eso, sin que nadie pierda derechos. Bueno, Johnny, muchísimas gracias, ¿eh? Suerte y bueno, nada, que tengan suerte con este reclamo tan justo. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, vamos entonces a algún temita musical y así después hacemos contacto con el amigo Cuervo de Giramundo, que lo tenemos ahí en Gateras.